Hay que cambiar cartas por cemento. E cando no quede ría, que vamos a hacer? Asfaltando dende Quiño y a Cornata men. Para chejar a Grove quedamos muy bien. Y ese monte no está queimado, urbanizando que tenemos que crecer. Una ponte dende Noia a Muros, están todos los romanos o quieren nos foder. Eucaliptos por Carballos, se comen de los pistes. Acabas tú gastas con la furado de azosés. De 250 metros, usted como pretende. Perdimos por diante para poder ejercer. Bichi comas, bichi comas, todo le va, todo rompa. Bichi comas, Bichicomas do carallo, mala chispa vos leve.